Kunham saharkasna coronavirus usutha uilamasi familia sarhan katunya pataki naira kataha utar khepaktam ankar michutu kaha barbihu ukampipun usktasiwayam ukatha haniraki usutaki hanun atakena kampisa hakachayasinte amparanakha sumpun harikhtasim jaboncillo ukampi ukapashparak skalarna karus ukam ampar sumharik tasin yatichan ankar michutu kaha lakams nasams nairams hani lam kasinti kun hamte khotapki qoyiri nakaha ukama. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.